Aquí comienza Palabra y Cordillera. A Giovanni, a Javier, Alberto y Jorge, que hoy no nos acompañan. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Javier, David. Una mañana de sábado bastante gris, por cierto, después de una noche de fuertes aguaceros. Buenos días a Jorge Correa, quien lamentablemente no nos puede acompañar el día de hoy. A Alberto Anaya, quien nos acompaña a la distancia. Y a Javier Mujica, quien por un incidente no se pudo hacer presente en este espacio, pero que de buen agrado lo hará el próximo sábado. Como siempre, es un placer estar con todos los oyentes compartiendo esos temas de opinión que fueron noticia en el transcurso de la semana y que serán trabajados por esta mesa. Vamos a oír el audio que gentilmente preparó Alberto para este espacio de sábado. El periodista francés Roméo Langlois realizaba un reportaje sobre las operaciones antinarcóticos de las fuerzas militares en la zona rural de Caquetá, al sur de Colombia. En medio del reportaje, la patrulla con la que se desplazaba fue duramente atacada por rebeldes de la FARC. Desde entonces se especula que Langlois estaría en poder de la principal guerrilla colombiana. La cadena para la que trabaja manifestó su preocupación por la situación de su periodista, pero confía en el conocimiento que éste tiene sobre el lugar. La Cancillería francesa da por hecho que Langlois es prisionero de la FARC y ya se puso en contacto con Colombia. La FARC anunciaron que el periodista francés Roméo Langlois, secuestrado hace 3 días, fue declarado prisionero de guerra. El reportero fue secuestrado cuando acompañaba a una patrulla militar que entró en combate con los guerrilleros del Frente 15 de la FARC. El reportero, que iba con uniforme militar, estaría herido en un hombro. El gobierno, además de los asesinatos, se desconoce el paradero de otras 6 personas, entre ellas Roméo Langlois, corresponsal de una televisión francesa. Las autoridades colombianas aseguran haber desplegado un contingente militar en la zona con el objetivo de encontrarles. Fragmentos de Euronews, AFP y América TV Noticia. Pues esta vez es bastante disidente el audio, yo creo que además explicativo de lo que vamos a hablar hoy, Giovanni. Es pues una noticia que ocurrió a principio, prácticamente finalizando la semana pasada, y que ha estado lunes y martes en todos los medios de comunicación, y después del miércoles hasta ahora con una expectativa pues latente y una cierta tensión, porque los pronunciamientos son bastante reservados, y hoy sábado 5 de mayo la suerte de este señor formalmente no se sabe. Hay pues indicios, pero esta es la hora y realmente no se conoce bien su paradero y sus condiciones de integridad. La discusión se ha generado un poco en torno a la libertad de prensa, la posibilidad de expresarse que tienen los periodistas, o la posibilidad, mejor, de ejercer su actividad profesional en los distintos espacios de la geografía nacional, incluyendo, pues claro está, es una especie de corresponsalía de guerra que se encontraba haciendo este señor Roméo Langlois. Esa es la primera situación que valdría la pena hablar, explicar un poco, compartir con la audiencia, y es que el trabajo de él se enmarca en lo que se ha denominado corresponsalías de guerra, y es en todo el mundo. Hay personas y medios de comunicación interesados en cubrir los conflictos internacionales, y en este caso como en Colombia, los conflictos internos. Pues él es parte de como un grupo estelar de personas, reporteros muy famosos que han hecho otros trabajos y que tienen un recorrido de ir a meterse a las zonas de conflicto y cubrir desde un lado y desde el otro de los actores armados lo que sucede. Nosotros en Colombia también tenemos nuestros propios reporteros de guerra, pues casi no se notan porque ha sido bastante difícil su trabajo. Cada vez que alguno de ellos intenta hacer una nota periodística, pues es señalado como parte de uno de esos grupos. Y en general también hay una serie de reporteros o periodistas del conflicto que son todas esas personas que a lo largo y ancho del país hacen periodismo en medio del conflicto, que no necesariamente están cubriendo todos los días el conflicto, sino viven en municipios donde se desarrolla permanentemente presencia armada y disputa del territorio. Estoy refiriendo, por ejemplo, a todos estos periodistas que hacen radio comunitaria en diferentes zonas del país, que se han convertido como en la posibilidad única que tienen las personas habitantes de esos lugares a que sus voces sean escuchadas y a que esos temas un poco atragantados en los que se encuentran por la presión de los grupos armados salga al aire. Yo también considero que esas personas hacen ejercicio periodístico en medio del conflicto. Creo que no alcanzan el estatus internacional de corresponsales de guerra, porque también en eso hay como una especie de escalones y de logros, ¿sí? Pero realmente hacen un trabajo bastante importante. Entonces esa es la primera, es el trabajo de un corresponsal de guerra que está cubriendo un tema específico. En este caso, el señor Langua estaba haciendo un documental sobre los operativos antinarcóticos que el ejército hace en esa zona del Caquetá, en el municipio de La Montañita, especialmente en el corregimiento de la Unión Penaya. Sorprendió esta semana, está pasando ya, a mediados de la misma, las FARC reconoció tener en su poder a este periodista francés y además anunció que lo tiene retenido por considerarlo un prisionero de guerra. Digo que pues sorprende en la medida en que se suponía que desde este señor Timochenko ejerce como jefe de las FARC, se anunció el fin de los secuestros, ¿no? Eso de alguna manera pues sorprendió al país, el incumplimiento de esa promesa. Pero yo creo que todavía es apresurado decir que lo han secuestrado. Técnicamente hasta ahora se sabe que está retenido, que está desaparecido, y que posiblemente está retenido por un comunicado de una combatiente, una presunta combatiente del frente guerrillero. Todavía, digamos, la oficialidad de la guerrilla de las FARC no se ha pronunciado. Y en el caso en el que lo tuviesen, habría que mirar las condiciones. Por ejemplo, escuchaba a un periodista de una ONG, ahora mismo no me acuerdo bien el nombre, que él les decía que, por ejemplo, en el comunicado de Timochenko habían renunciado firmemente al secuestro, especialmente el extorsivo o el económico. En este caso, que lo tuvieran, haría parte de una retención de un prisionero, de una persona que estaba en medio del combate en el bando contrario y que al parecer se entregó y lo tienen. Entonces, todavía está por aclararse esa situación. Es que el estatus, por llamarlo de alguna manera, de prisionero de guerra, además de una denominación política, pues está precedido de una denominación jurídica. Entonces, para que alguien pueda ser considerado como prisionero de guerra, pues es necesario que se encuentre amparado por los protocolos de Ginebra, con ciertas características especiales, que reúna algunos requisitos por medio de los cuales se le puede otorgar ese estatus de prisionero. Si el señor Romeo, en su actividad periodística, se encontraba haciendo este documental que se ha mencionado, pues no es parte de ese conflicto, uh-huh. Por ende no puede ser considerado un prisionero de guerra. Sí, eso entonces, también hay que... Esa denominación jurídica no viene al caso, de tal manera que sea una retención o sea un secuestro, pues efectivamente es... Por el momento una desaparición y hay pronunciamiento de una presunta integrante de ese grupo guerrillero que dice que lo tienen retenido, pero sí, no podría ser hasta ahora, por lo que se conoce, ni secuestro, pero también internacionalmente parece que no aplica el concepto de prisionero de guerra, porque es un civil que en su ejercicio profesional estaba cubriendo una nota del conflicto. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana. Desde América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de la otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. De todas maneras, todo parece indicar que está en poder de la guerrilla de las FARC, junto con otras 6 personas que están desaparecidas. Estos sí, prisioneros de guerra, son 4 militares, 2 policías y 2 soldados, personas que pues después del combate quedaron en poder de este grupo guerrillero. Pero precisamente me estaba acordando ayer, Giovanni, que esa actividad de retener a civiles que hacen ejercicio periodístico en esa zona del país, no, casualmente no es la primera vez, y no es solamente de parte de la guerrilla. En la Unión Penella fue en el corregimiento donde hace más o menos 3 años, en el 2009, fue retenido Hoffman Morris y su camarógrafo, su equipo periodístico. Ellos estaban haciendo un reportaje en ese corregimiento, pues, que históricamente es de presencia subversiva y también se ha condimentado la hegemonía de ese territorio, porque se comercia, se hace todo el procesamiento de la coca, es prácticamente el sur del país, zona selvática. Bueno, Morris estaba en ese corregimiento y una patrulla del ejército lo retuvo y pretendía quitarle el material fílmico que tenía, y entró la Defensoría del Pueblo, revisaron que no había ninguna de las 3 condiciones legales para detener a una persona en Colombia y lo soltaron, y la Defensoría lo acompañó por carretera hasta Florencia, la capital de ese departamento. Por casi 5 horas estuvo retenido. Pues 3 años después, en ese mismo corregimiento, ya va casi una semana, pues es retenido otro periodista, en este caso pues de mucho más renombre por su nacionalidad, que le da un toque internacional al tema. La cosa también en torno al secuestro de este periodista, o desaparición hasta ahora, como lo ha mencionado Javier David, se ha generado una discusión en torno a la vestimenta que portaba este señor a la hora de su desaparición. Por eso se cree que está en poder de la FARC, precisamente por el vestido que llevaba, prendas de uso privativo del ejército, un casco, versiones que han sido desmentidas por el mismo vicepresidente, que solamente se trataba de un casco, otros que solamente se trataba de un chaleco, bueno, y otros que sencillamente llevaba todo el uniforme que pudiera portar un soldado, cosa que también a la luz del derecho internacional humanitario, pues es una infracción en medio de ese conflicto armado. No existiría ninguna justificación para que este señor en medio de su actividad periodística, llevara prendas de uso privativo del ejército. Es, sobre eso es necesario que también se pronuncien las fuerzas militares. Muy poco se ha dicho sobre este asunto, ¿no? Se ha enfocado más acerca de la necesidad de que aparezca, necesidad que compartimos. Es necesario que este señor se reintegre a sus quehaceres cotidianos, pero también es necesario que se ofrezcan explicaciones frente a esas situaciones jurídicas que se presentan en medio del conflicto y que quedan como sin ningún tipo de explicación. Pues nosotros que vivimos en un país de más de 5 décadas, de medio siglo de conflicto, a veces nos cuesta trabajo entender que desde la lógica de la guerra ya estamos en medio de la confrontación armada. Es una realidad, no se está acabando, está todavía vigente y permanente. Pues a esa lógica de guerra se le imponen acuerdos para ser un poco más humana, así suene paradójico, la confrontación. A veces como ciudadanos nos cuesta trabajo entender qué es lo que está pasando y le parece a uno ilógico que, ¿cómo así que tengamos cuidado con si es secuestro o retención o desaparición, pero que por qué tenía prendas militares, pero que no eran prendas militares? Entonces hay una confusión generalizada en la comunidad en entender esa parte un poco formal de las condiciones humanas de la guerra. Pero también creo que por el lado de los combatientes hay un permanente descuido, se pasan por la faja de esas normas. Ellos sí las conocen, porque son actores armados, pero es un rosario completo de hechos de infracciones. Este en particular, el que sucedió entre sábado y domingo, se podía hacer casi como un compendio de las cosas que en la guerra no se deben hacer. Esa que usted señala es la primera. Si realmente estaba totalmente uniformado, es una infracción al derecho internacional humanitario, o al menos una imprudencia, porque de una vez hace parte de las filas. Por lo menos una falta disciplinaria de este pelotón, de este grupo de llevar a un civil en esas condiciones. Otra, una posible salida es que dicen que solamente tenía casco y chaleco, entonces ahí hay una cosa humanitaria de protección. Y como no hay chalecos y cascos para periodistas, para civiles, sino los mismos que tiene el grupo armado al que él acompañaba, pues los tenía protegidos. También se dice que la guerrilla salió vestida de civil a atacar a esta patrulla militar. De llegar a ser cierto, una infracción compleja, porque el principio de distinción de que los civiles estamos por fuera del conflicto, pues se falla tenazmente. Y si llega a ser un secuestro, pues mucho más, porque es uno de los delitos que el derecho internacional humanitario castiga como infracción. Al parecer, por las noticias, por los referentes que nos han llegado, es que lo único que en medio del conflicto pasó tal y como lo ordena las normas internacionales de la guerra es que el señor periodista, una vez estado en medio del conflicto, del combate, se desprende de la parte militar que lo tenía, que tenía como protección, y va y se entrega como civil al bando ganador. En este caso fue la guerrilla. Eso es un procedimiento de los protocolos internacionales de guerra, y entonces de ahí en adelante es responsabilidad del grupo armado al que se le entrega su protección, su integridad, y después de una investigación, los procesos internos que ellos tengan, lo deberían devolver a la libertad. Al otro lado de la cordillera. Hola, buenos días. Esta semana, esta es una de las noticias más importantes de España, y es el anuncio del Lendakari Patxi López. Lendakari significa presidente en idioma euskera. Bueno, el Lendakari Patxi López ha anunciado que el gobierno vasco recurrirá ante el Tribunal Constitucional los recortes en educación y sanidad anunciados por el Ejecutivo Central, que invaden el autogobierno. El presidente autonómico presentará en plazo breve un recurso de inconstitucionalidad contra los recortes porque invaden el autogobierno vasco y que seguirá prestando la misma atención que hasta ahora a los inmigrantes irregulares, a pesar del decreto del Ejecutivo Central que plantea que se les retire la tarjeta sanitaria. La portavoz del Ejecutivo Vasco, Idoia Mendia, ha defendido otra fórmula para ahorrar en la sanidad, que pasa por centralizar las compras de todos los hospitales y apostar por los medicamentos genéricos. En cuanto al tema de los inmigrantes, Mendia ha señalado que desde el gobierno vasco no se mira a los de dentro y a los de fuera, sino que todos los que viven en Euskadi forman parte de este país y trabajan por este país. Tras recordar el déficit de las pensiones que existe en Euskadi, ha señalado que es vital que venga inmigración que ayude a sacar adelante este país. El Lehendakari ha denunciado que medidas como la aplicación del copago a los pensionistas o la retirada de la tarjeta sanitaria a buena parte del colectivo de inmigrantes irregulares rompe el principio básico de igualdad y universalidad en el caso de los servicios esenciales. En su opinión, los recortes establecidos por el gobierno afectan además a otros sectores y ha acusado al Ejecutivo Central de llevar a cabo una profunda reforma del modelo sanitario y educativo sin contar para nada con las comunidades autónomas, que son las encargadas de prestar estos servicios. Informó desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. ¡Feliz fin de semana! Hola, muy buenos días. Pues noticias de esta semana en Francia. Básicamente, la noticia de todos estos últimos días que hemos escuchado en los distintos medios, en radio, en prensa escrita y por televisión, tiene que ver pues con los últimos momentos antes de la jornada definitiva para la elección presidencial del día domingo 6 de mayo. Como ya lo sabrán, son los dos candidatos, el señor François Hollande, el candidato del Partido Socialista, y el presidente Nicolás Sarkozy del movimiento UMP, partido, digamos, pues, de derecha. En ese sentido, pues, la noticia tiene que ver con que ya nos acercamos pues al día definitivo en que en esta segunda ronda los franceses van a elegir presidente. También en la misma línea, pues, la noticia que se escucha tiene que ver con el debate que tuvieron el día miércoles en horas de la noche el señor François Hollande y el señor Nicolás Sarkozy, un debate pues que se ha calificado más que todo pues de técnico y aburrido, pues que al parecer no va a producir grandes cambios pues en las intenciones de voto. En todo caso, pues la gran noticia, y les recuerdo, es el hecho de que los franceses se preparan para la elección de su presidente, que por supuesto dentro de 8 días también estaremos al tanto de esa noticia. Les informa Dani José Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Bueno, esta semana dos amigos en Europa, César en España, nos cuenta de esos apretonazos que son consecuencia de la crisis económica y que el Ejecutivo, el presidente de gobierno, pues empieza a endurecer las medidas y por supuesto a población vulnerable como los migrantes es a la que más se le afecta, también a los pensionados y pues esa pugna interna que hay allá en ese país por los lugares autónomos. Entonces los vascos pues no están muy de acuerdo con lo que el gobierno central pretende hacer. Y en Francia, pues Dani sigue haciéndole seguimiento a las elecciones presidenciales. Estamos a punto de saber quién es el nuevo presidente. Yo creo que deja entrever lo que acá nos llega de la intención de voto, y es que al parecer ya está jugada la suerte a favor de el socialista Hollande. No repite Sarkozy. A propósito de las infracciones que usted mencionaba, Javier David, a mí no me cabe duda de que lo que sucedió el día de la desaparición de este señor Romeo pues fue un cúmulo de infracciones al derecho internacional humanitario, no me cabe duda de que lo que se menciona sobre la vestimenta de las FARC en torno a ropa de civil, a vestuario de civil, pues eso creo que sucedió de esa manera. Sobre la vestimenta del periodista, creo que también sucede de esa manera. Pero lo que no puedo compartir en ese sentido es que los combatientes rasos tengan conocimiento de esas reglas del derecho internacional humanitario. A mí, yo pienso que ellos no conocen en su mayoría estas reglas que se tienen que cumplir en medio de un conflicto armado, porque de eso se trata un poco, de presionar por parte de la guerrilla para que se reconozca la existencia de un conflicto armado, y entonces a partir de ellos empiezan a usar conceptos como prisionero de guerra, estatus de beligerancia, bueno, otra serie de conceptos que configuran la existencia de un conflicto armado. A mí me parece que precisamente estas cosas suceden porque los combatientes rasos no tienen conocimiento de estas situaciones. Entonces, de manera, por decir folclórico, se le da a alguien el uniforme de soldado para que se lo ponga y se proteja, o se le da el casco, bueno, o se le da el chaleco. Creo que se hace de muy buena fe, pero desconociendo las normas del derecho internacional humanitario en esa medida. Tal vez es un hecho de facto de que así sucede, pero los ejércitos deben, quien está incluido en un grupo armado debería saber. Se me quedó una de las infracciones que en este caso sucedió, que es gravísima, y es el desplazamiento de personas civiles. Este corregimiento está totalmente abandonado. Ayer el Defensor Nacional del Pueblo denunció 25 familias completas. Esto es un caserío pequeño, son tres calles. Y el problema es que deberían conocerlo. Entonces, Giovanni, yo creo que un soldado raso y un guerrillero raso no saben bien cómo actúan. Por ejemplo, recordando otra vez el hecho del periodista Morris, al final la cosa se resuelve por un argumento parecido a este del que estamos hablando. El jefe, el superior de esa brigada, terminó diciendo que el soldado, que el grupo de soldados que retuvo al periodista, al principio pues no sabían bien cómo actuar en casos de esos, y pues se extralimitaron un poco en las funciones, pero por desconocimiento de qué se hacía. Cuando usted es soldado en un corregimiento y llega un grupo de periodistas y cámaras, y entonces no saben, en ese caso la parte rasa del combatiente no sabía qué hacer, cómo dirimir esa situación, y lo que hizo fue retenerlos, quitarles su libertad por unas horas mientras se resolvía la situación. Yo creo también que si los guerrilleros se vistieron de civiles para combatir, pues tal vez el guerrillero raso no tuvo instrucción del DIH. De hecho, casi que la guerrilla en general dice que no comparte esas normas porque son acuerdos de los estados, ¿no? Pero quien organizó la toma, el jefe de guerrillero, ellos sí saben que es una ventaja estratégica, inadecuada, pero estratégica, vestirse de civil para dispersar un poco la atención y relajar al combatiente y poderlo emboscar. Entonces, digamos, yo creo que lo deberían tener claro los rasos, pero si no lo tienen claro, por lo menos los jefes, los comandantes y los generales en el ejército y los que dirigen la acción militar sí deben tener pleno conocimiento de eso, o al menos si son responsables legales y penales de esa situación. A propósito de vestirse de civil, estrategia que claramente da una ventaja sobre el enemigo, uno no entiende cómo, por ejemplo, las FARC en algunos aspectos solicitan el amparo del derecho internacional humanitario y en otros lo infringen tan, todo el tiempo, tan flagrantemente, ¿no? Es una contradicción, porque es que si bien para diferenciarse del enemigo vulneran estas reglas y se visten de civil, pretenden por otra parte que se le reconozca beligerancia conforme a las reglas del derecho internacional humanitario, que se reconozca la existencia de un conflicto armado, bueno, que se le reconozca estatus político, cosa que uno suena como contraproducente en la medida en que por un lado se peca y por el otro se reza. Bueno, esta última nota de Dani nos da pie a uno de los temas que quisiéramos abordar en los minutos que quedan de Palabra y Cordillera, en el tema hoy central de la retención, de la desaparición de un periodista francés en medio de un combate en el Caquetá esta semana, y es la repercusión internacional que tiene esto, y también nos queda en el tintero, si lo podemos ampliar, el tema de la libertad de prensa, dado que esta misma semana casualmente se celebró el 3 de mayo el Día Internacional de la Libertad de Prensa, y pues los indicadores no son nada alicientes para celebrar nada, más bien para reflexionar y preocuparse. ¿Por dónde nos vamos, Giovanni? Es que es inevitable reconocer, Javier David, que gran parte del cubrimiento mediático que se le dio a la desaparición de Romeo Langlois se debe precisamente a su nacionalidad. Todos los medios de comunicación de todos los países del mundo siguen hablando de la desaparición, siguen hablando de la necesidad de mediación de los mecanismos internacionales de protección de personas, pero indudablemente se debe a su nacionalidad, por ser francés, y más, y usted lo mencionaba, por tratarse de una época de elecciones, es necesario que ese espíritu libertario francés y de primacía de los derechos humanos pues uh-huh. se dé a conocer. Entonces eso del hombre ante todo, pues por lo menos en esta etapa de elecciones los franceses están interesados en hacerlo valer. En la música, hoy por primera vez en Palabra y Cordillera, vamos a escuchar al genio de Victoria, Nick Cave. Esta persona nació en 1957 en este municipio, en esta localidad australiana, y dice la enciclopedia de Marras que su música se caracteriza por un tono oscuro y siniestro, y también por un interés hacia lo violento y lo erótico. En la década de los 80, Nick Cave empieza a hacer música con un estilo más conservador en comparación al que lo identificó al inicio de su carrera. De Nick Cave conservador escucharemos hoy tres canciones. La primera, Entre Brazos. That's true. if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Ya fue tema de campaña presidencial. Discutieron sobre el tema de los secuestrados, de los retenidos franceses en el mundo. Son 5 en este momento. Y pues el más reciente, el que sucedió aquí en Colombia. También ha respondido en el concierto internacional Brasil, y eso le da un toque mucho más global al conflicto interno nuestro. El ministro de gobierno ofreció los buenos oficios de ellos para interceder por la resolución de este conflicto en particular, el periodista. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el mismo lunes, se fue con una brigada grande allá a la zona de la Montañita, este municipio, y también ya están en el corregimiento de la Unión Penella, al pendiente de qué se puede hacer para liberar. Entonces, claro, volvemos a ser importantes porque participan ciudadanos extranjeros, y pues yo creo que va a terminar en términos políticos ganando la guerrilla por este tema, dependiendo de el desenlace que ellos le quieran dar a la situación. Pero a nosotros internamente, digamos, no nos resuelve mucho esto. Parece ser que se está cocinando una negociación de paz, que está ahí también con mucho cuidado tratándose para que no se dañe, pero el conflicto sigue afectando a la prensa local y latinoamericana de manera muy fuerte, y esas cosas casi no tienen repercusión o no tienen atención. Esta misma semana, la misma del periodista francés, un locutor de una radio comunitaria en el Tolima fue amenazado por las FARC. Él en su programa de radio pasa cuñas del Ministerio de Agricultura sobre la restitución de tierras, y ese hecho fue suficiente para declararlo objetivo militar por esta guerrilla, y ya fue retirado, ya fue desplazado de este municipio. Por ejemplo, eso no se ha tenido mucho en cuenta. Y en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, también se conoció de la muerte de una periodista mexicana, Regina Martínez, que esta semana pues tuvo su deceso precisamente por el conflicto que está pasando este país centroamericano. Entonces, es evidente que tiene un golpe de opinión internacional este hecho. La cosa es, ¿para qué? Digamos que termina haciéndole a la situación interna este lente internacional, ¿no sirve o simplemente es una distracción? Esa parte todavía no me queda del todo clara. Pues yo me atrevo a vaticinar que si el gobierno francés si mantiene los esfuerzos diplomáticos que hasta ahora ha tenido en pro de la liberación de este periodista, si el gobierno francés sigue presionando a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, entiéndase Cruz Roja, o sigue manifestando interés por recuperar a este periodista, todos los gobiernos de Latinoamérica tendrán que reaccionar, y en esa medida pues las FARC va a tener también que ceder en su posición, si lo tienen la FARC, ¿no? Todo parece indicar que así es. Y creo que no va a tardar mucho la liberación de este periodista, ¿no? Mencionando, claro está, que con la FARC nunca se sabe, ¿no? Pero con el gobierno tampoco, en términos de que Francia parece ser que hace lo que le viene en gana cuando compatriotas suyos, cuando nacionales de ellos están metidos en el tema del conflicto. Ya con este último se confirmó que el ejército suspendió operaciones en el área donde posiblemente está el periodista. ¿Y cuántas veces comunidades enteras en Colombia que están en ¿cómo se llama este mecanismo de amenazas? El de la Defensoría. Bueno, el alertas tempranas de inminentes desplazamientos y todo eso, y frente a eso lo que hacen es arraciar los operativos, unos y otros. Entonces, la diplomacia se está moviendo básicamente para un objetivo puntual, recuperar un ciudadano francés, y después de eso seguimos pues prácticamente solos con la terquedad de la guerrilla. En Colombia hay un caso reciente de intervención del gobierno francés, y fue precisamente con Sarkozy en la liberación del guerrillero Rodrigo Grandas. Cosa que se hizo de la manera más antitécnica posible, desconociendo cualquier tipo de procedimiento legal. Se liberó básicamente porque el gobierno francés pidió que se liberara, y inclusive el mismo gobierno de Álvaro Uribe accedió a esta pretensión de los franceses sin ningún tipo de temor, es decir, o sin ningún tipo de consideración sobre el caso. Sencillamente obedeció las órdenes del gobierno francés, y finalmente pues de eso no se obtuvo nada, porque lo que se pretendía en ese momento, que era lograr un acercamiento para la liberación de los secuestrados, pues no se dio. Seguramente en este caso las FARC también pueden pretender eso, ¿no? Solicitar la liberación de alguno de sus guerrilleros a cambio de la liberación de Romeo Langlois. Bueno, ahí está cómo se resuelva eso, ¿no? Que es, si le hacen juicio y es considerado prisionero de guerra, de pronto, pero digamos, es que como se dieron las cosas, es bastante difícil que a este señor se le juzgue por algo distinto a ser un periodista neutral en el conflicto. Lo que pasa es que pues muchas veces esos periodistas se inmiscuyen en las toldas del grupo en el que van a cubrir la noticia, pero a veces ha pasado que periodistas están en campamentos guerrilleros y no por eso deben ser considerados subversivos. Giovanni, pues ya con esto damos cierre hoy al tema. Vamos a escuchar la segunda canción de este músico, escritor y actor australiano Nick Cave, 1990, del álbum El Buen Hijo, la canción Del Barco. The Ship Song. Sail your ships around me, and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you call me round. Come loose your dogs upon me and let your hair hang down. You are a little mystery to me every time you call around. We talk about it all night long. We define our moral ground. When I crawl into your arms, well, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you call it round. Your face has grown sad now, for you know that the time is nigh when I must remove your wings, and you must try to fly. Come sail your ships around me and burn your bridges down. You are a little mystery to me every time you call it round. Come loose your dogs upon me, let your hair hang down. We make a little history, baby, every time you call it round. Thanks very much. Thanks a lot. Y ahora, la noticia de la semana. Hay una situación esta semana que me llamó la atención, es local, localísima, el corregimiento de Yarima. Estos días, especialmente ayer viernes, dada la situación casi en desespero de la comunidad educativa del colegio del corregimiento, de no tener completa su planta de docentes, ausencia de 10 profesores en un colegio de corregimiento, pues prácticamente es una burla, en el sentido que no había mayor cosa que hacer en términos de aprendizaje de los estudiantes. Hicieron un paro, los mismos estudiantes se tomaron ellos las instalaciones del establecimiento, pues permanecieron adentro. Mientras tanto, la parte ejecutiva se estaba reuniendo en Bucaramanga para tratar de resolver la situación. Hubo un encuentro entre el alcalde del municipio, la Secretaría de Educación del departamento y los 4 rectores de los colegios del municipio, y ya resolvieron en parte la situación. Entre todos buscaron la manera de nombrar 5 de los 10 docentes para el corregimiento, y parece ser que el martes está resuelto la otra parte de la situación. Bueno, toda esta información la tuvimos por parte del concejal del corregimiento, Gonzalo Corredor, la página sanvicentedechucurí.com y la información que nos permitió aquí la emisora comunitaria San Vicente Estéreo para contarles lo que pasó en Yarima. Bien, yo tengo una noticia también del ámbito local. Tiene que ver con la inminente, o ya ni tan inminente, sino con la nueva ola invernal que estamos viviendo. A propósito de esta ola invernal, el año pasado, ante todas las tragedias que se presentaron, se habló mucho de construir obras de mitigación para evitar, como su nombre lo indica, los efectos nocivos, los efectos perjudiciales de los fuertes inviernos que nos agobian ahora. Sin embargo, son pocas las obras de mitigación que, tanto en el ambiente nacional como en el argor local, se construyeron. Para citar un ejemplo de ello, tengo que hablar del ya recurrido caso de los habitantes de Primavera Alta y el sector Atopanótico, quienes desde el 18 de mayo del año inmediatamente anterior no tienen vías carreteables de acceso. Desde esa fecha se hizo lo imposible con las autoridades locales pues para lograr que se restablecieran los servicios carreteables, pero no fue posible con la anterior administración, y con esta, en lo que va corrido del año, pues tampoco ha sido posible que se realicen esas obras de mitigación y que de una buena vez por todas se salvaguarde a los habitantes de estas veredas de los riesgos que trae consigo el invierno. Curiosamente, como ya lo había dicho en un programa anterior, el Procurador General ordenó que se realizaran estas obras de mitigación y aquí no se han hecho, lo cual nos pone a puertas de una posible falta disciplinaria. El Procurador de la Nación, una crisis humanitaria está sucediendo. No se refirió a un caso en particular, pero hablaba de la necesidad de que en el país se construyeran esas obras de mitigación de inmediato. Los dejamos con la canción Derríbame, del trabajo discográfico de la banda Nick Cave and the Bad Seeds, 2005, este año en el que se hizo este trabajo, que recopila 20 años de canciones compuestas por la banda, pero nunca antes incluidas en otros discos. Darle los créditos a Alberto Anaya, que hace la investigación musical de Palabra y Cordillera. Bien, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo sábado. Into your eyes, you're comes as no great surprise. You're gonna shoot me down, shoot me down. I know that when you smile, it'll only be just a short little while. Shoot me down. In flames. Shoot me down. Shoot me down. In flames. Shoot me down. In flames, shoot me down. You're gonna shoot me down.